Seguimos en Regional Agropecuario. Como decíamos recién, lo saludamos a Paulo Recabarren por ser el Día del Agrónomo y ahora lo saludamos al doctor Mario Carpi por el Día del Veterinario. Mario, que tengas un buen día. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, negro? Bueno, muchísimas gracias. Y algo extensivo el saludo que le das a también a nuestros primos, a mis colegas, a los restantes y a los agrónomos que compartimos este día tan grato. Seguro, no se vayan a pelear. Tendrían que hacer una fiesta media grande, ¿no? Ya no es época de pelearse, tenemos que estar en conjunto. Claro, seguramente. ¿Va a haber festejo? Yo le preguntaba a Pablo Recabarren, ¿va a haber festejo? Y capaz, dice, no sé, ustedes. Mira, en realidad el distrito organiza para el día de hoy una entrega de medallas y diplomas a todos los colegas que cumplen los 25 años de ejercicio profesional, de matriculados, y a la noche van a hacer ahí en el distrito, vamos a hacer, porque vamos a estar todos, un festejo, entregar las medallas y bueno, comeremos algo para no perder la ocasión. Ah, está bien, está bien. Bueno, yo quiero aclarar a la audiencia que el doctor Mario Carpi, aparte de ser veterinario, es presidente del Círculo de Veterinarios de la provincia de Buenos Aires. Claro. Y un peso pesado. De tantos años, ¿no? No, pero además es un peso pesado. Todo eso. Bueno, Mario, ¿cómo son estos últimos tiempos para los veterinarios? Ha cambiado bastante, ¿no? Mira, no escapamos a los últimos tiempos de todos los comunes, los mortales sobre la faz de la tierra, ¿no? Han sido años complicados. Desde el punto de vista profesional, han sido años de cambio, de evolución, de paradigmas. Hemos pasado de ser veterinarios sanitaristas. Hola, ¿me escuchás? Sí, te escucho. De ser veterinarios sanitaristas, o sea, médicos de animales, a ser una profesión que tiene un enorme campo de acción, que abarca, en realidad abarca la sanidad animal en pos de la salud pública. Claro. Vamos a curar animales y vamos a inspeccionar y a fiscalizar sus productos y subproductos, alimentos y comidas, en pos de la sanidad del ambiente y del ser humano, de la población. De todo lo que es el control y el asesoramiento sobre las poblaciones. Se nos corta. Los impactos ambientales, los residuos en los alimentos, el tratamiento de los fármacos, las resistencias a los fármacos, a los antimicrobianos, a los antiparasitarios, bueno, una serie de cuestiones que impactan directamente sobre la sanidad animal y en consecuencia sobre la sanidad humana, y a su vez también todo lo que es la interrelación entre el hombre y su sociedad y los animales. Sabemos, el mundo y las sociedades han evolucionado y han cambiado absolutamente en ese marco, y hoy el tratamiento que se le da a nuestros animales, sean de producción o sean mascotas, es totalmente diferente a lo que sucedía hace 10 o 20 años. El contacto es absolutamente íntimo, entonces el riesgo de contagio entre los animales y el hombre ha crecido de forma exponencial, contagio de lo que nosotros llamamos zoonosis, o sea, las enfermedades que los animales nos transmiten. Sí. Y a su vez la que nosotros le transmitimos a ellos, por supuesto. Claro. Es absolutamente exponencial el crecimiento, ha cambiado totalmente esa situación, ese marco, y es nuestra obligación profesional trabajar en pos de la prevención de esas enfermedades para mejorar la salud humana, la salud de la población, ¿no? Claro, qué responsabilidad para ustedes, ¿no? Yo que tengo un hermano veterinario ya jubilado, he notado que últimamente ha cambiado mucho, ahora es más requerido que hace unos cuantos años atrás, hará 30 o 40 años, ahora es más requerido el veterinario que en otras épocas, ¿no? Sí, ha habido varios cambios que han dado vuelta a nuestra profesión. El primero y el más importante en nuestra aldea, en nuestro campo chico, es la aparición de... El crecimiento del área de pequeños animales. Sí. Es decir, lo que hoy teníamos, cuando yo me recibí en los años 70, en el 78, cuando nosotros salíamos, el 70% de los egresados íbamos a ser grandes animales, bovinos, caballos, claro, lo que fuera, y éramos todos hombres con algunas mujeres. Y hoy es todo lo contrario, el 70% de los egresados van a atender pequeños animales y cuestiones urbanas, y son el 70% de los egresados son mujeres. O sea que la profesión evidentemente ha dado un vuelco, ha dado un cambio notable y está orientado hacia esta cuestión de que es el tratamiento de la relación o de la interrelación de los animales con el hombre, ¿no? Claro. Bueno, Mario, simplemente el llamado nuestro era para saludarte a vos y en nombre tuyo al resto de los veterinarios y el deseo de que tengan una linda jornada con la entrega de esos de esas medallas que van a entregar. La verdad que un gusto tenerlos siempre en el programa a todos los veterinarios, ¿eh? Así que te mando un gran abrazo y el saludo para todos. Bueno, muchísimas gracias, Negro. Sabés que tenemos una relación, bueno, muy cordial y un reconocimiento a mutuo. O sea, yo a vos, amigo, vos a la profesión, no, más que personal. Y nosotros a ustedes con la tarea, siempre, la radio siempre abierta o ha estado abierta a nuestras inquietudes y lo agradecemos constantemente, ¿no? Gracias, Mario. Te mando un abrazo. Bien, muchísimas gracias. Chao, un abrazo. Gracias. El doctor Mario Carpi, médico veterinario.